rubia. Seguimos con las palmas arriba, seguimos levantando las manos. Y esto dice: tal vez un día podrá arrancarte para siempre. Tal vez me duerma y no vuelva a soñar. Las palmas arriba, la cumbiera, levantamos las manos y esto dice: tal vez.